venimos viendo de políticas económicas, se produce una restricción del acceso a los alimentos, que especialmente impactan, es decir, la inflación es muy superior en los alimentos de la canasta básica, los más sanos, sobre todo, frutas, verduras, lácteos y carne, tienen aumento muy por arriba de incluso de la inflación, pero que además en los sectores más pobres representan más porcentaje de lo que gastan. Entonces es realmente muy restrictivo a un porcentaje de la población. Que eso hay que sumarle que el Estado Nacional, por ejemplo, compraba leche, el Estado Nacional entregaba 19 millones de kilos de leche para los niños con problemas de desarrollo, de alimentación, y que ahora está entregando 12 millones. O sea que si bien los niños cada vez son más en el país, lo que hay es cada vez menos Estado acercándose. Y eso es lo que vos decías, que se hicieron varios estudios y vieron que uno de cada tres familias en el conurbano bonaerense bajó el consumo de lácteos y uno de cada dos de carne, lo cual esto es importante porque además tiene que ver con lo mismo, porque aparecen ahora estos alimentos en base a leche. Es una forma bastante engañosa de decirlo, porque el Código Alimentario Nacional no les permite decir de leche a ese subproducto que le quitaron sobre todo el aporte proteico. Entonces es un subproducto de la leche que parece leche, que tiene color de leche, que en el nombre le dicen alimento en base a leche, pero que no cumple con los estándares nutricionales de la leche. Y esto es bien grave, porque estamos hablando de un alimento que para producir la nutrición que necesita un niño, vamos a necesitar, en vez de, por ejemplo, para tener una idea, había un programa que se llama Precios Cuidados, que casi no existe, y que con la leche de Precios Cuidados, si uno quisiera acceder a la cantidad de proteína que necesitamos en un día, gastaríamos 78 pesos. Si compramos la marca más cara del mercado, tendríamos que gastar 93 pesos. Ahora, si compramos alimento en base a leche, necesitamos gastar 160 pesos. Hay que comprar 6 veces más de cantidad para aportar el mismo valor proteico, con lo cual estamos subnutriendo y malnutriendo a los pibes más pobres del país.